Bueno, habíamos anunciado que iba a estar al aire el senador Diana. Ahí nos manda un audio, escuchemos qué nos dice. Américo, estoy complicado porque me estoy yendo a Coronda. Allá hay una presentación ahora en 5 minutos de un programa de desarrollo social. Voy a estar complicado para salir hoy. Bueno, la intención estaba de parte nuestra y también creo que del senador, porque había hecho 17:30, cumplimos con el horario, pero bueno, se ve que concretamente su función de senador prioriza lo que significa el oficial, ¿no? Teníamos armado una nota como para poder hablar un montón de cosas, fundamentalmente lo que hace a la función de él como senador. Hay un tema que están preocupando a los trabajadores y fundamentalmente a los jubilados provinciales y municipales también, con respecto al tema de reforma de la caja. Pero bueno, no se puede hacer, está ocupado el senador. Y a partir de las 4 de la tarde empezó la represión en Buenos Aires a los jubilados que fueron al Congreso. Que lo hacen todos los miércoles. Van un grupo de jubilados, 75, 80, 80 y pico de años, reclamando por el veto que ha originado. El veto significa que lo que aprobó diputados y senadores, está, digamos, la posibilidad que se tumbe todo, se dé vuelta todo. Porque, bueno, así han quedado varios de los jubilados que estaban en la puerta del Congreso. Fíjense cómo están, bueno, curándolos hasta ahora, porque la policía nuevamente los ha, arrinconado, ha tirado gases. Ha sido una batalla, una represión en la puerta del Congreso sobre la avenida Rivadavia. Y ustedes verán una de las personas que ha venido hoy a protestar, ahora en la vereda siendo atendido. Bueno, ¿cómo está? Estoy bien. No, son unos hijos de puta. Me pongo contento cuando matan a un policía. Te das cuenta, no soy extremista, ¿Qué pasó? ¿Lo reprimieron? ¿Ustedes estaban? Estábamos ahí todos. Fíjate el hombre que estaba al lado mío. Debe tener como 80 años, viejo. Nos tiraron gas en los ojos. Es una locura. ¿Entendés? Es tristísimo. Tristísimo, de verdad. Yo vengo todos los miércoles. Vengo de Lanús. Por los jubilados y me encuentro con esto, dejate de joder. No, es una locura. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. Al final vamos a decir Astriz es un buen tipo, vamos a terminar diciendo al lado de Bullrich. Es verdad. ¿Usted, señora, estaba acá también recién? Sí, pero no vi cuando lo reprimieron, ¿no? ¿Pero nos llamaron al SAME? ¿Está descompuesto? Ahí viene el SAME. Bueno, Jorge, están atendiendo a otra persona ya. Ha sido una locura lo que se vio hace minutos nada más aquí en la puerta del Congreso cuando, bueno, la policía hizo varios cordones, empezó a empujar a los jubilados y ahí empezó, a los palos, los gases. Justo estaba la avenida Rivadavia también abierta y allí fue cuando los policías empezaron a pegarle, a tirar los gases. A ver, venga. ¿Usted estaba acá también cuando pasó? No, yo estaba apaciguando a la gente para sacarlo y me tiraron también gases. Bueno, es parte de lo que está pasando ahí en el Congreso de la Nación, ¿no? Tristísimo. Esto, aprovecharse como los más débiles. Y la policía, que puede ser su abuelo, su padre que le está pegando. Realmente lo que está haciendo Burri no tiene nombre. En la época de la dictadura ocurrió esto, como decía el hombre ahí. Pues sí, está haciendo desaparecer profundamente. Desgraciadamente seleccionaban a la gente para hacerla desaparecer al voleo, pero desgraciadamente esta situación que estamos viendo hoy en democracia, llamado democracia esto, este señor que ha tomado el poder mediante el voto popular y que lo está haciendo en contra del pueblo. Tengamos en cuenta que así están reclamando únicamente para que dé un pequeño incremento. Ayer hablamos con Roberto Piñeco con qué significa un incremento cuando están quitando todos los derechos, están quitando lo que significó en su momento el 100% que había dejado el gobierno anterior en descuento de medicamentos a través del PAMI. Le han bajado todo al 40%. ¿Cómo va a ser para subsistir un jubilado con 250.000, 300.000 pesos que quieren llegar ahora con el bono este que le pagan? ¿Cómo va a subsistir? ¿Tiene derecho a comer un pedazo de carne? ¿Tiene derecho a comprar una verdura, una fruta, que es la subsistencia de una persona mayor? Entonces, esta represión solo muestra que acá las cosas tienen que entrar a palo. Y cuando algunos se ponen contentos por esto, porque hay mucha gente que cree que no le va a tocar, que no le va a llegar. Acá creemos que a veces que... Yo me acuerdo el caso patente de nuestro sector, cuando los municipales, este gobierno municipal del actual intendente decidió echar 56 trabajadores y trabajadoras de la municipalidad de Gálvez, ¿qué hicimos? Plantamos como sindicato y recuperamos la situación en favor de los trabajadores. Pero veía a unos señores o señoras de Galvez que estaban contentos y aplaudían y se referían a nosotros como si fuéramos parias. No somos parias, somos trabajadores. Pero los jubilados son más que trabajadores. Fueron trabajadores, dio todo por el trabajo para que la Argentina se engrandeciera y hoy son apaleados en las calles. Esto es lo triste de todo. ¿Cómo nos muestran al mundo que un, digamos, como dice Moreno, el Guillermo Moreno, este tipo está chapita? Yo creo que sí, está chapita, pero lo está llevando a todo al matadero, a un loquero gigante lo está llevando. Entonces, esta situación de represión solo genera un mal ambiente en lo que significa el contexto de la sociedad argentina. Para muchos, están contentos porque están pasándola muy bien, un porcentaje muy chico, se están llevando todo. Todo lo que pueden manotear se están llevando. Entonces, creemos que aquí los Caputo, los Schwarzenegger, todos esos tipos van a hacer una gran bolsa y se van a ir. Y los que van a quedar pataleando en el aire, como decía un senador maya, decía, muchachos, mirá que si vienen en Malón van a venir por nosotros. Y estos tipos que están manoteando todo, el caso de Caputo y compañía, toda esa banda, se van a ir concretamente a un país extranjero donde no puede tocar. Mientras tanto, cagan a paro a la gente, se la agarran con los jubilados. Ayer el Pochi Piyoko decía algo claro. Están demoniando a los jubilados de la mínima, como diciendo, ayer eran los planeros y hoy dice que somos los jubilados, que estamos mal jubilados, que hay que ver cómo cobraron, cómo esto, cómo el otro. Este ejemplo que están haciendo en la Nación también se va a implementar en la provincia con la nueva ley que están implementando. Mañana la mandan a la Cámara de Senadores. Por eso queríamos hablar con el senador Diana. Mañana la mandan. Y directamente calculamos que, de acuerdo a cómo están las cosas, porque tienen mayoría en el Senado, la van a votar sobre tablas. ¿O qué sobre tablas? La van a votar en el momento. Y automáticamente muchos de los jubilados, que los nuevos jubilados van a empezar a cobrar menos, van a aportar, los trabajadores van a aportar más porcentaje, se habla de un 17 o un 21%, cuando ahora está aportando un 12, un 13%. Se va a implementar un descuento a los jubilados, como algo solidario. Están viendo el tema, la discusión es con el tema de los, fundamentalmente diputados, se puede dar, con respecto al tema de las edades, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Acá la represión es para todos por igual, aquel que levante la cabeza. Acá lo que están haciendo externamente hacia el pueblo es esto, palo y a la bolsa. E internamente, como está pasando en el bloque minoritario que tiene el presidente de la Nación, al que habla en contra de, es un traidor y lo echan. A esta chica que los patitos la echaron directamente, y bueno, y descubrió hasta por una olla bastante grande que espero que la justicia se haga cargo. Pero volviendo al tema de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, frente al Congreso de la Nación, empecemos a tomar conciencia que estamos en manos de un loco. Escuchemos el próximo audio, porque dice que eso es como Schwarzenegger en el personaje de Terminator, hasta la vista, baby. Dice que es el nuevo Schwarzenegger. Escuchemos lo que dice el presidente de la Nación ante una periodista norteamericana. Alguien que viene desde la batalla cultural, como es mi caso, y que parecía imposible que llegara al poder, digamos, llegué a ser presidente de un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas que han hecho de que Argentina, de ser el país más rico del mundo, se convirtiera en el 140 y que hoy tenemos 55% de pobres y 15% de indigentes. Lo que yo estoy alertando es que no hace que falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Pero al margen, digo, de la cuestión risueña, esto se debe a que no se ha dado la batalla cultural. Pero alguien que viene a la batalla, como mi caso, ha podido llegar al poder. Ese es un punto no menor.